Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes por acá. No sé si me están escuchando. Yo salgo porque escuché que bajaba la cortina y es cuando me toca entrar. ¿Cómo estás, Vasco? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Bien. Tuvo una, me alegro, una desinteligencia, porque no les avisamos que Silvia no iba. Y yo estoy hablando con Silvia, ¿le avisaste? O no, vos no, yo... Por eso salí a decirle, bueno, hablé con Nacho también. Así que bueno, Vasco, estamos solos, digamos, pero bueno, Silvia está con un problema de salud. Y lo hablábamos hoy, ¿viste? Uno atribuye las cuestiones también al momento en que estamos viviendo, ¿no? Porque hay que ser muy, o muy rico y que no te afecte nada de la actualidad argentina, o muy, no sé, muy de otro planeta para que esto no te afecte. O encerrarte en una burbuja, ¿viste? Bueno, y eso pasa cuando uno se preocupa mucho y este país está dando que hablar todas las semanas. De eso hablamos con Silvia también, que debe estar escuchando, así que le mando un beso grande. Y todo el tiempo hay algo nuevo. Todo el tiempo hay algo nuevo. Uno no pierde la capacidad de asombro y es tal cual. Se pone más sádico con el paso de los días. Uno también lo pensaba en este sentido. Bueno, llegaron a tocar esto. Es una locura, es un horror, no pueden ir más allá. Bueno, aparte de eso, tocaron otra cosa. Y tocaron otra cosa y rompieron otra cosa y hundieron otra cosa. Y uno, yo por lo menos lo hablaba también con Nacho en algún momento, esto de que parecía que no se iba a ir tan lejos el gobierno de Milei, no iba a llegar tan lejos, por lo menos no porque no quisiera, sino porque yo por lo menos presumí, yo y alguna otra gente presumía que no los íbamos a dejar. Parece mentira, pero esto se va degenerando con el transcurrir de los días, ¿no? Y días, no estamos hablando de meses. La verdad que complica y esto termina embromando la salud de muchos. Y esto también lo hablábamos con Silvia y lo hablaba con otra gente. Uno tiene la suerte todavía de comer todos los días y todavía de tener un trabajo y todavía de poder comprar remedios, todavía, ¿no? Pero justo que uno habla, hay gente que ya lo perdió. Hay que ser un poco empático, deberíamos ser mucho más empáticos de lo que somos, porque hay gente que no tiene para comer, se quedó sin trabajo y tiene chicos y cómo le das de comer a un chico, los comedores no tienen asistencia del Estado, bueno, lo que sabemos todos, y se termina haciendo invivible este país. Para mucha gente, lamentablemente para mucha gente. El tema es hasta dónde vamos a aguantar que esto siga pasando y uno está esperando que la CGT haga algo, está hablando un paro y no sé qué, para el primero de mayo. Es muchísimo tiempo. Cuando otras centrales obreras ya están en plan de lucha, los gordos, como se le conoce a lo de la CGT, están hablando ya de armar algo muy importante. Pero, viste, en el medio pasan cosas, se ha muerto gente... Porque, entre otras cosas, el gobierno nacional dejó de darle medicamentos oncológicos a pacientes con cáncer. He escuchado y hay casos conocidos ya de gente que, cuando asume Milei, antes, inclusive un día antes de que arranque este año, ya decidió cortar los suministros, y entre otras cosas, los suministros de medicamentos oncológicos. Esto puede ser, yo pensaba, para mí, este puede ser el punto de quiebre, la bisagra, y no, y sigue. La verdad que sí. Así que, bueno, vamos a seguir con este tipo de cosas. Y ahora estamos con otro gran problema, que es el dengue. Es el dengue. Estamos hablando de, por ahora, 129 muertes y más de 180.000 casos. Y hay un ministro de Salud que se llama Mario Russo, que dijo, por ejemplo, confunden trabajar con perfil bajo, él supuestamente dice que trabaja con perfil bajo, con no hacer nada, con inacción. Hubo un brote enorme de dengue en nuestro país y el ministro, el hombre Mario Russo, culpó a la herencia, obviamente siempre es la herencia del gobierno anterior, y acusó a los medios también de generar miedo. En pleno brote de dengue, esto lo dicen las redes sociales, ¿no? Tenemos un audio, Vasco, por ahí. Si lo tenés ahora, ponelo, y si no, yo sigo con este tema que tenemos por un rato más. ¿Lo tenés por ahí? Lo que nosotros queremos aprovechar también es para volver a insistir en el cuidado, digamos, usar mangas largas, digamos. Mario Russo, ministro de Salud, viene de ser secretario de Salud del municipio de San Miguel. Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen ropa clara, holgada. ¿Se sabe más o menos cuándo van a estar en la góndola? ¿Cuándo vamos a poder tener acceso a esos repelentes? Sí, es muy difícil desde aquí decirlo. La información que nosotros tenemos es que esto es coyuntural y que se va a resolver probablemente en las próximas dos semanas. Todo esto no es médico, digamos, me excede a mí como ministro de Salud. Bien, hemos escuchado esto, me excede como ministro de Salud. Los consejos son de que la gente no use pantalones cortos ni mangas cortas. Me excede, digamos, eso, no hace falta que sea un doctor, médico. Pero tiene gente a cargo, tiene doctores, especialistas y epidemiólogos trabajando para el Ministerio de Salud. No puede decir, y no sé, calculamos dos semanas. Estamos hablando de 129 muertos por ahora. Esto sigue aumentando y no hay una inacción completa de este gobierno encabezado en esta parte, por lo menos en la cartera de salud de la nación. Dice, hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, digo yo, el gobierno anterior, ¿no? Donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del Ejecutivo Nacional, quien no compró los larvicidas para las provincias, no podemos repetir los errores del pasado, en fin. Dice, desde el gobierno nacional no se avalará que la política de él o los medios de comunicación sumen miedo y confusión. Se continuará con el combate, piripipi, científico, nada. De este modo justifica la inacción. O sea, no hay relación con la vacuna. Están detrás de un montón de cosas, viendo qué va a pasar. No se incorporó al calendario oficial la vacuna. Esto lo había anticipado el vocero hace unos días atrás, el vocero presidencial. Está ahí, en la nada, en un limbo. El comunicado reconoce que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, ya aprobó la seguridad de la vacuna, o Denga se llama, pero señala que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aún no lo hizo. El objeto, dice, desde el gobierno es recolectar la evidencia suficiente junto a la comisión. Discúlpenme, pero esto es zaraza. Están esperando a ver qué pasa. Russo también dijo que pretende actuar con una mirada rectora. Mirada rectora del hombre que dice, digamos, cada dos oraciones. Si escucharon el audio, digamos. Bien, es un talk que lo quiero repetir porque me resulta molesto. Dice, quiere tener una mirada rectora que analice los datos, defina estrategias para cada jurisdicción en forma descentralizadora y ponga en marcha medida, otra vez, mucho piripipi. A mí no me interesa, sigue diciendo Russo, no me interesa dar una conferencia con 25 infectólogos o que me saquen una foto en un barrio vulnerable descacharrando. Evidentemente no. Él dice que quiere tener un perfil bajo. Estamos hablando de un ministro de salud en una epidemia de dengue, ¿no? No puede decir eso. no puede ser que tiene perfil bajo. Y aparte de esto de echarle la culpa al gobierno anterior, con el dengue y con otras cosas, en cuanto a salud, hay una publicación de Lancet, que es una revista científica, que habló muy bien de Argentina en el manejo de la epidemia, de la pandemia, del COVID, por ejemplo, ¿no? En el primer discurso que hizo el presidente Milei, salió diciendo que el sistema que recibió, el sistema sanitario que recibió, estaba completamente colapsado, digamos. Mira, otra cosa. También dice, si los argentinos hubieran hecho lo que hizo la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000, él jugando con eso, con este número, estamos hablando de Milei, pero gracias al Estado que nos cuida y a su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Esto lo desmiente, entre otras cosas, en las estadísticas mundiales. Y hay algo también que es muy interesante. El que hace, estamos hablando ahora de los referentes, ¿no? S.S. Johnson, la empresa multinacional, maneja el 90% del mercado. Ya en el organigrama de trabajo, digamos, lo que van a producir, ya no tienen planeado hacer nada más. ¿Por qué? Porque viene la temporada invernal, y no se quieren quedar con sobrestock. O sea, como el ministerio no se mete, como el Estado no se quiere meter con los las empresas privadas, porque ellos creen que el Estado no tiene por qué meterse en cosas de los privados, no les dijo nada, ni los obligó siquiera a que compren o sigan fabricando o digan dónde conseguirlo, ¿no? Ahora lo último que se sabe que lo que hicieron es desregular, por lo menos destrabar la importación de repelentes, porque también estaba trabada esta importación. Se va a hacer por 30 días, esto lo informó el ANMAT, desde ahí a varios medios de comunicación, suspenderá su intervención, que es lo que hacía el ANMAT, para que pueda entrar de afuera aerosol, crema, spray, gel, todo esto en el contexto de la epidemia enorme esta. Y bueno, esto de inacción, hay un tema, por ejemplo, ¿no? Para ir a otro lado, la provincia de Buenos Aires está apostando a la producción pública. Recordemos también, lo habíamos dicho en este programa, que la provincia de Buenos Aires sale adelante y está con la producción de una empresa de capitales privados y estatales para fabricar medicamentos. Bueno, en este caso hay un instituto biológico que está desarrollando una loción repelente para usarla de manera gratuita en áreas con poblaciones más comprometidas. O sea, el Estado está presente. Esto que dice esta gente, que el Estado no tiene que existir, no tiene que estar dando vueltas por ahí, ni inmiscuirse en los asuntos de los privados, está muy, muy errado. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. De a poco y empujándolos se consigue que hagan algo. Por ahora abrieron la importación. Y vamos a ver cómo hacemos para que este cantidad de muertos no siga creciendo. Así que bien, hasta acá por lo menos eso con este gobierno. Vamos, si te parece, Vasco, a un hueveando y después seguimos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear. Como navegar. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. ¡Qué ataque te parió! ¡Ay, la concha! ¿Eh? Sí, un poco, porque estos pozos de mierda. ¿Eh? ¡Qué hijo de puta que son los pozos de mierda esto, mirá! Ya estoy llamando al intendente, qué hijo de puta que... Terrible, es terrible. Y yo le quise esquivar y agarré justo este. Gracias. Hola, sí, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que los cumpla feliz. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos con... Bien, se pegó un palo la mujer caminando por la calle, pero bueno, después de putear y enojarse con todo, siguió con su deseándole feliz cumpleaños a alguien que no sabemos quién es. Bien, vamos con otra cosa, y esto no es tampoco, vamos de una punta a la otra, pero es así nuestro país. Hay efemérides, y esta es de las efemérides que trajo Silvia, mi amiga Silvia Barallobre. Un 4 de abril del 2007 asesinan al docente Carlos Fuentealba. Fue una protesta, y esto lo vine a colación porque está habiendo protestas hoy y va a seguir habiendo protestas. Hubo protestas de docentes, hubo gente reprimida, gente lastimada. Estamos, lamentablemente, estamos muy cerca de que pase otra desgracia. Y en este caso puntual fue un asesinato de Carlos Fuentealba, este docente, que estaba en la Asociación de Trabajadores del Estado, de Neuquén, y estaba en esa provincia protestando. Tenía 40 años cuando encontró la muerte en la Ruta 22, a la altura de la localidad de Arroyito, en el marco, bueno, de una manifestación que los docentes realizaban para reclamar esto que reclaman siempre: mejoras salariales al gobierno del que era, por entonces, el gobernador de la provincia, Jorge Sovich. Carlos Fuentealba estaba en el asiento trasero de un Fiat 147 cuando el policía José Darío Poblete tiró una granada de gas que traspasó el vidrio del auto y le impactó en la nuca a Carlos Fuentealba y le hundió el cráneo. Bueno, fue llevado de urgencia al hospital, lo operaron dos veces, pero bueno, murió al día siguiente. En 2008, al año siguiente, el ex cabo primero de la policía de Neuquén, Poblete, fue condenado a reclusión perpetua por haber sido el autor material del disparo que dio muerte al maestro, a Carlos Fuentealba. Este hecho, bueno, conmovió al país y terminó, bueno, con un sueño también. Recordemos, en esa época Sovich se presentaba en fórmula con Jorge Asís, el escritor, para elecciones presidenciales. Bueno, esto terminó con la carrera de él, sacó cerca del 1% y de ahí desapareció. Luego de un derrotero judicial largo, digamos, salió otra causa paralela que fue conocida como Fuentealba 2 en noviembre del 21, donde el juez de garantía Lucas Giancarelli dispuso que sea sometido a juicio oral 8 policías acusados de participar en esta represión que termina con la muerte de Carlos Fuentealba. Y sin embargo, el 16 de marzo, 6 de los 8 efectivos fueron declarados culpables de delitos de abuso de autoridad y abuso de armas por el Tribunal Penal de Neuquén. Y ahí está la cosa. Estamos recordando esto que pasó el 4 de abril de 2007. Y estamos recordando también, estamos teniendo en cuenta, por lo menos tengamos... recordemos esto que pasó y recordemos lo que puede llegar a pasar, lo que pasó estos días y lo que está pasando hoy y lo que puede seguir pasando en estos días. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que hace es reprimir, no les importa si hay docentes del otro lado, si hay no sé, trabajadores del CONICET, porque también han despedido gente que trabaja en la ciencia, bueno, en fin, no se quedaron con nada por destruir, y lo que no quieren es que se proteste, ¿no? Donde alguien dice algo, termina habiendo represión, y eso lo están buscando. De hecho, ha pasado, y he sabido también de gente que va a trabajar con la huella digital como fichador, digamos. Uno ficha y suena una chicharra y entra, y le marca el horario. Bueno, si no suenas a chicharra, estás despedido. No tuvieron la valentía, por lo menos, decirle, mirá, no, estás despedido, o no vayas, o tenés... No, directamente se enteraba ahí, de esta forma tan perversa, de que no tenía más trabajo. Así han pasado muchos y cientos de miles de empleados públicos en un montón de lugares, así que esto puede terminar o puede derivar en un caso parecido o peor. Así que bien, hasta acá los temas de estos. Vamos a, si te parece, vamos a escuchar un tema de los Beatles, la tanda y después de mí. You're